Atención, señor operador, se graba Evocaciones, cuerpo 1. 5, 4, 3, 2, 1. 30 años equivalen a 360 meses, a 1.560 semanas, a 10.950 días y en la vida de una emisora como Radio Azul a 195.000 horas de transmisión. Cada una de estas horas a lo largo de los años debió llenarse con esfuerzo, ideas e imaginación. Más de 1.500.000 de obras musicales, millones de informaciones, radioservicios a la comunidad y avisos publicitarios. Todo un conjunto de voluntades que, más allá de los avatares de la vida que nos conmueve y nos acuden, han transitado en parte o todo el áspero pero hermoso camino de esas 10.950 jornadas para cubrir esas 195.500 horas de transmisión, para llevar a miles de hogares y a centenares de miles de personas en ciudades, pueblos y regiones rurales del centro de la provincia de Buenos Aires el pulso de la actualidad, orientación, guía, entretenimiento y todo lo que ha hecho que a lo largo del tiempo la gente dijera que Radio Azul era como de la familia. Como de la familia, uno de nuestros eslogans preferidos. Pero hubo y hay otros. Desde el principio se la denominó la voz del centro de la provincia. Cuando con nueva potencia en 1964 se expandió hasta los límites de la provincia, impusimos aquello de la emisora por excelencia de la provincia de Buenos Aires. Cuando ya no estaba sola y habían nacido otras emisoras en la zona, entonces pasó a ser la primera, pero también la decana de la radiodifusión regional y primera emisora privada del centro de la provincia. Y siempre, como de la familia y también la emisora a tiempo con su tiempo. Radio Azul nació a la radiodifusión argentina casi a la par con sus colegas de Necochea y Río Cuarto. Fue inaugurada el 25 de octubre de 1952 e integrada a la primera cadena argentina de broadcasting, Sociedad Anónima, que encabezaba LR3 Radio Belgrano y que fue su emisora cabecera desde entonces. Poco después del triunfo de la Revolución Libertadora, pasó a depender de la Comisión Administradora de Radios, integrando la Red B de Radiodifusión, que también encabezaba Radio Belgrano. Y el 24 de abril de 1958, privatizada por el gobierno del Teniente General Don Pedro Eugenio Aramburu, iniciaba airosamente su tránsito por el mundo de la actividad privada, que habría de tenerla desde entonces entre sus líderes. Íntimamente vinculada con todo el centro de la provincia, se ha brindado con amplitud a las comunidades de su área de servicio en todos los órdenes de la actividad. Se convierte a la vez en vibrante vocera de la vida de su ciudad natal, Azul, y vive con ella todas sus instancias de progreso al son de sus inquietudes y afanes. Atención, señor operador, va a cuerpo número 3 de Evocaciones. 5, 4, 3, 2, 1. Hitos destacados en la historia de Radio Azul. 1951. Comienza a circular la noticia de la instalación de una emisora de radio en Azul. Sobre fines de ese año, se sabe que el proyecto es de la primera cadena argentina de broadcasting, Sociedad Anónima, y que la frecuencia asignada ya ha sido reservada por los canales oficiales correspondientes. 1952. El 8 de marzo se firma la escritura de adquisición de la propiedad ubicada en Avenida Mitre 819, donde funcionarán los futuros estudios y administración de la emisora. En los primeros días de mayo Comienzan los trabajos de adaptación para los futuros estudios y se inicia la instalación de la torre de transmisión. El 7 de julio comienza sus funciones el señor Juan J. Fidanza, designado primer director general de la futura Radio en Azul. El 18 de agosto, completadas las obras de instalación de la torre de transmisión, se encienden las luces rojas de balizamiento. Mucha gente va en sus autos hacia la ruta para contemplar esas luces que son como un faro de progreso en la noche. El 9 de septiembre comenzaba el montaje de la planta transmisora, anunciándose la probable inauguración para el 12 de octubre. El 1 de octubre de 1952, la flamante onda sale al aire por primera vez en transmisión experimental. A partir de ese día, se la escucharía con emoción cada día, de 14 a 20, de esas transmisiones experimentales de ajuste en las que se irradia música y la que pronto será popular señal, LU10 Radio Azul. Se da la fecha definitiva de inauguración, el 25 de octubre. El 20 de octubre firma contrato con la emisora su primer cliente, Creaciones Viña, que patrocinaría el auspicio del programa inaugural, nada menos que con la jazz Santa Anita, Ritmo en el Alma. Se anuncia que la fiesta inaugural se celebrará en el Gran Hotel Azul. Y llega ese esperado 25 de octubre, y a las 17:55 comienza la historia. Ya está en el aire la marcha característica de aquel entonces, General Belgrano. Y luego todo lo demás, la realidad en marcha, los sueños y las ilusiones, las esperanzas y la magia de la radio. Esa magia que aunque pasen los años no muere nunca, porque la radio siempre tuvo y seguirá teniendo, porque es su característica fundamental, la posibilidad de brindarse a todos los juegos de la imaginación y de la sugestión. Atención, cuerpo número 5 de evocaciones, 5-4-3-2-1. 1955, la emisora cumple una de sus primeras acciones de bien público, encabezando con el diario El Tiempo una colecta popular pro adquisición de un pulmotor para el hospital municipal. Se recaudan 258 mil pesos. Este mismo año, el 17 de abril, se inician las transmisiones regionales desde la ciudad de Olavarría a cargo de la organización Hermes, encabezada por sus titulares, señores Luis H. Olivera y Mario Lázaro, cuya agencia funcionaba desde 1950. Año 1956, el 6 de mayo, continuando su expansión regional, Radio Azul inaugura sus transmisiones diarias desde la ciudad de Tandil. El 1 de julio, Guillermo J. Guerci comienza sus charlas y noticias para el campo, que luego se transformaría en el boletín ganadero de las 11:45. Una descollante figura del elenco radial de LU10, Oscar Márquez, animador y jefe de programas de la emisora, logra trascender y es trasladado a la capital federal para hacerse cargo de importantes programas en Radio Rivadavia. 1957, el 10 de junio, se hace cargo de la emisora su nuevo director general, José Salvador Borrero Rivera. Con motivo del 25º aniversario de Maná, la emisora inicia una apertura hacia las actividades culturales y educativas que habría de ser una de sus características definitivas. Candidatos y dirigentes políticos locales y regionales tienen acceso sin restricciones a espacios que les destina el gobierno de la Revolución Libertadora. Se realiza la primera transmisión de carácter integral de la Exposición Rural de Azul, lo que luego se extendería al ámbito regional y aún nacional. El 1 de julio se inician los programas de música selecta de los domingos a las 23, que actualmente se difunden bajo el título de Música bajo las estrellas. Se iniciaban los ciclos anuales de Asuntos de Servicio de Interés Público y la revista Radial de Bolívar. El 25 de octubre, en su quinto aniversario, Radio Azul se viste de fiesta. Viene el director de Radio Belgrano y de la Red B de Radiodifusión, Comodoro Néstor R. Card, y en la emisora se reúnen autoridades, dirigentes, empresarios, familias, representantes de la iglesia, la cultura, el arte, el deporte, la vida de la ciudad, en suma. Sobre fines de ese año, Radio Azul se incluía en el plan de privatización de emisoras. Evocaciones, cuerpo número 7, 54321. Año 1962, Roberto de la Torre es destacado a Punta del Este a cubrir la conferencia de consulta de los cancilleres americanos y cumple una gran labor. Invitado por el gobierno de la República Federal de Alemania, viaja el director de la emisora, José Salvador Borrero Rivera, y luego, en un ciclo documental, Alemania, una nación frente al destino, reflejando sus experiencias. 1963, comienzan su trayectoria en Radio Azul dos programas de gran éxito. El Fogón de Don Goyo, animado por Carlos Piovi Don Goyo, y con música Todo es Mejor, conducido por José Ángel Mendiola. Este año Radio Azul participa del Comité de Radio Educativa Bonaerense y contribuye a la puesta en el aire de los primeros programas educativos como la Escuela Primaria del Aire y otros. Se inicia la emisión de Mirador Deportivo encabezada por Luis Garay, José Ángel Mendiola, Julio Juárez y Alberto Clavelino, reemplazando a Jornadas del Deporte, que había llegado a su fin. En el mismo año, en diciembre, se realiza la primera gran emisión de Galas del Deporte, destacando la labor de los principales deportistas locales, regionales y nacionales. Evocaciones, programa número 9, 54321. Año 1968, el titular de la licencia de Radio Azul, señor Donato Adelqui Santomauro, se presenta al concurso 30 con Art 67 para la renovación de la licencia de la emisora, compitiendo con una firma de capitales olavarrienses. La impactante suma de la labor realizada desde 1958 asegura la renovación solicitada. Ese mismo año viaja a la Patagonia el periodista Luis Garay, siguiendo las alternativas del viaje del presidente Onganía por los territorios del sur. Año 1969, utilizando el nuevo sistema de vía satélite, el Departamento Deportivo de Radio Azul, encabezado entonces por Julio Juárez, realiza trascendentes notas con Cacho Franco cuando triunfa en Nürburgring, con el campeón de pelota a paleta Jorge Ulle cuando conquista el título mundial en San Sebastián, con Carlos Alberto Reutemann cuando se consagra vicecampeón mundial de Fórmula 1. Se cumple la operación Apolo 11, el hombre llega a la luna y Radio Azul tiene un enviado especial en Cabo Cañaveral, el profesor Modesto Montequia, y a Roberto de la Torre encabezando todo un ajustado equipo de información en Azul. Roberto de la Torre transmite desde Entre Ríos y Santa Fe las alternativas históricas de la habilitación del túnel subfluvial Hernán Darias. Radio Azul va a Balcarce para la puesta en marcha de la estación de transmisiones y recepciones vía satélite. Luis Garay va a realizar una amplia serie de notas a las grandes obras hidroeléctricas El Chocón y Cerros Colorados. Roberto de la Torre, desde Buenos Aires, recibe a los astronautas norteamericanos que habían conquistado la Luna. Radio Azul, en su múltiple accionar, recoge desde Mar del Plata la multifacética actividad del Festival Internacional de Cine. Y a toda marcha se realizan las obras de construcción del Radio Centro de Radio Azul en Avenida Mitre 819, que muy pronto sería uno de los modelos de la radiodifusión privada argentina en el interior y aún en Buenos Aires.